Pan y Rosas Bolivia presenta Feminismo en Clave Socialista, un programa donde compartiremos ideas, resolveremos dudas y hablaremos de la actualidad de las luchas de las mujeres. Nosotras exigimos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas. Por eso somos Pan y Rosas. Pero Gaby, ¿qué es Pan y Rosas? Hoy, en nuestro primer episodio, tendremos información, mujeres en la primera línea de la crisis sanitaria, despejando dudas el 8 de marzo en Bolivia, y por supuesto explicaremos qué es Pan y Rosas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro primer programa de feminismo en clave socialista. Yo soy Gabriela Cuba, acompaño desde La Paz, junto a mi compañera que nos acompaña desde la Chura Tierra Tarija, Gaby Alfred. Somos militantes de Pan y Rosas Bolivia. Hemos abierto este espacio para hablar del feminismo hoy y de la lucha de las mujeres trabajadoras. Hola Gaby, hola a todas y todos los que nos están escuchando ahora. Estamos súper felices de iniciar este programa junto a ustedes porque queremos compartirles muchas cosas, ¿no? Y yo les cuento que al final de este programa también vamos a compartirles un poquitito de lo que ha sido un gran acto internacionalista que se ha transmitido ayer desde La Izquierda Diario en homenaje al revolucionario ruso León Trotsky, ¿no? Donde una de nuestras queridas compañeras, Andrea De Atri, que es fundadora de Pan y Rosas en Argentina, ha tenido una gran participación con una intervención sobre el feminismo y la lucha revolucionaria. Así que bueno, les vamos a contar un poquito de eso al final, por eso les decimos que se queden con nosotros. Tenemos hoy un programa muy especial, no solamente porque es el primerito, sino porque tenemos mucho, mucho para hablar y compartir. Y bueno, este es nuestro primer programa y sé que muchas quizá tengan esa curiosidad de saber qué es Pan y Rosas, por ahí muchas no lo sepan, y entonces les vamos a tratar de contar un poquito qué somos, qué queremos y cómo nos diferenciamos de otros movimientos. Para eso les voy a dejar con mi compañera Gabriela Cuba, le vamos a decir Gaby Q, para que nos cuente un poquito más. Gracias Ga, gracias Tocaya, por lo visto somos muchas, muchas Gas en todo el territorio. Eso es bueno y malo, no sé, malo por la falta de creatividad de nuestros papás para ponernos el nombre. Pero bueno, como decía Kim Tocaita, yo les voy a ir explicando un poquito más de lo que es Pan y Rosas y bueno, ojalá les agrade la idea. Hemos hecho este programa pensando justamente en disipar las dudas de toda la de ti, compañera, de ustedes, compañeras, que ahora nos pueden estar escuchando sobre lo que es el feminismo, conceptos, ¿no?, que se manejan mucho. Un patriarcado, capitalismo. Bueno, ahora yo les voy a dar una pequeña introducción. Ojalá les sirva, ojalá puedan entenderla. Y si no, bueno, amén. Nosotras somos una agrupación internacionalista de mujeres que se formó en 2003. Nosotras consideramos que la lucha contra la opresión de las mujeres es también una lucha anticapitalista y que por eso solo la revolución social encabezada por millones de trabajadoras y trabajadores en alianza con el pueblo pobre y todos los sectores oprimidos por este sistema que acabe con las cadenas del capital, puede sentar las bases para la emancipación de las mujeres. O sea, es decir, que nosotras creemos en un feminismo socialista que sea transversal y a la lucha, o sea, que tengan conciencia de clase, ¿no? Además, somos una agrupación de mujeres internacionalistas con presencia en 13 países al momento: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, el Estado español, Estados Unidos. Aunque ustedes no lo crean, estamos en Estados Unidos, siendo socialistas. Francia, México, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y Perú. Y hablando más en el ámbito nacional, en Bolivia, Pan y Rosas se organiza desde el 1 de mayo del 2014. El 1 de mayo, fecha emblemática, Día del Trabajador, fecha preciosa, histórica. Y bueno, durante todos estos años hemos participado en distintas luchas, siempre desde las mujeres trabajadoras y partiendo de la independencia del feminismo liberal que, como hemos constatado y corroborado, ha acabado en el bando golpista en este escenario político que estamos viviendo, ¿no? pero también de las feministas alineadas con el movimiento al socialismo, porque siempre hemos luchado por la independencia del movimiento de mujeres de los partidos del régimen. Esto en facilito quiere decir que nosotras jamás vamos a aplaudir las políticas capitalistas y de doble discurso del movimiento al socialismo, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a capitalizar a la derecha, ¿no? Siempre hemos peleado por la independencia política de los partidos patronales. Hablando más de quienes conformamos PAN y Rosas, les comentamos, ¿no?, que somos militantes socialistas, compañeras trabajadores, trabajadoras y estudiantes independientes, así como vos que me estás escuchando, que pucha, no sé, más allá de ser, no sé, alguien que te está quitando los megas, una persona que se identifica mucho esto, porque somos compañeras que estamos en la universidad, en el colegio, a veces trabajando, y bueno, en eso, ¿no? Todas revolucionarias, igual que tú, que compartimos la idea de Luis Neland, que más adelante de luego te vamos a dar a conocer quién es y todo lo demás, ¿no? Y la inspiración que representa para nosotros. Este personaje que en 1914 dijo: quien es socialista y no es feminista carece de amplitud, pero quien es feminista y no es socialista carece de estrategia. Para nosotras, la revolución social que acabe con este sistema de explotación y opresión es la única que puede sentar las bases para la emancipación de las mujeres. Por ello cuestionamos el orden económico, el capitalismo, y sostenemos que la emancipación no es individual, que la lucha es colectiva, es decir, nosotras solas sí tenemos fuerzas para luchar, pero es que tenemos que organizarnos entre todas, entre las mujeres, para poder darle una afronta real al capitalismo y al patriarcado. Y bueno, y ahora bien, ¿no?, tú te preguntas después de todo esto, ¿cómo enfrentamos la violencia patriarcal? Gaby, vos eres más capa en eso y explícanos cómo. Gracias, Gab. Mira, seguramente muchas de las compañeras que nos están escuchando, y compañeros quizá, van a preguntarse qué es lo que diferencia PAN y Rosas de los otros movimientos feministas, que de hecho hay muchos ahora, ¿no? Y bueno, justo lo que vos decías, Gab, ¿cómo enfrentamos nosotras la violencia patriarcal? Todos estos años anteriores hemos visto que el movimiento de mujeres a nivel internacional ha crecido mucho y ha puesto en foco la violencia, cosificación, discriminación. Aún así, nosotros pensamos que muchas de estas perspectivas han dejado de lado la violencia que sufren la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? Que son silenciadas finalmente porque son trabajadoras precarizadas, racializadas, inmigrantes. Creo que puede ser porque no se toma en cuenta, ¿no?, que el neoliberalismo ha reconfigurado la situación de las mujeres a escala mundial. Y si bien nos ha dado nuevos derechos, en especial a cierto sector de mujeres, estos han sido acompañados también con mayores agravios, junto a la feminización de la pobreza, es decir, que los pobres en su mayoría tienen rostro de mujer, son mujeres, y de la fuerza de trabajo precarizada que también recae en nosotras, ¿no? Entonces, por esto ese debate sobre las relaciones entre patriarcado y capitalismo está volviendo a escena con mucha fuerza, donde uno de los nudos centrales de este debate es la relación que hay entre el trabajo remunerado, ese trabajo que nosotras hacemos saliendo afuera y donde nos pagan, y el trabajo doméstico, que es el no remunerado, es decir, ese trabajo que piensan que nosotras debemos hacer por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y no se considera que nos deberían pagar, a pesar de que gastamos muchísimo tiempo de nuestra vida haciéndolo, como los cuidados, como los labores de casa, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el trabajo productivo, ese que les digo que es el remunerado, en el que salimos, igualmente, aunque nos paguen, las brechas salariales son un tema, ¿no? Porque significa que nosotras ganamos menos salario solamente por el hecho de ser mujeres, a pesar de que a veces hacemos el mismo trabajo o más que un hombre, ¿no? Esa es la división sexual del trabajo. Bueno, estas son particularidades del patriarcado en su alianza actual con el modo de producción capitalista. Estos temas los vamos a ir desarrollando más extensamente en nuestros próximos encuentros. Pero bueno, esto nos va a llegar a una de las grandes consignas que manejamos desde PAN y Rosas. Sí. El género nos une, pero la clase nos divide. Muy buena frase. Exactamente, Gaby. Y lo vamos a decir mucho porque realmente es una consigna que nosotras hemos interiorizado mucho en nuestro movimiento, ¿no? Porque mientras haya mujeres, compañeras que sean doble y triplemente explotadas, no podemos hablar de una falsa igualdad. No todas somos iguales. El capitalismo se ha encargado de fomentar prejuicios misóginos, sexistas, homofóbicos, pero también xenófobos, racistas, nacionalistas, Además de espolear la desigualdad económica, es decir, fomentar, ¿no?, de un modo cada vez más radical esa desigualdad económica, lo que nos demuestra que, bueno, nuestra lucha es fundamentalmente de clases, no solamente es de género. Y de esto tenemos claros ejemplos en las luchas actuales que se están dando. A veces es más fácil remitirnos a cosas que se están sucediendo y aconteciendo en la realidad para entender estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres han protagonizado desde el principio las protestas en contra de Trump en Estados Unidos, desde que ha sido elegido como presidente. Y en nuestro país, esa ola represiva que hemos visto, que se ha dado después del golpe de Estado, la lucha ha sido protagonizada desde las mujeres obreras y campesinas, ¿no?, que han sido violentadas y amedrentadas por los policías, por los militares, y bueno, últimamente también hemos visto cómo han sido violentadas por grupos paramilitares que conocemos bien. Entonces, nosotras, desde Pan y Rosas, sostenemos que las y los trabajadores son quienes producen la riqueza social, y esta es expropiada por los capitalistas, es robada. Esa clase trabajadora, donde las mujeres, como les decía, compas, integramos los sectores más explotados, tiene todo el potencial para acabar con el sistema de explotación y opresión, ¿no? En nuestra lucha, además, vamos encontrando aliados para nuestra emancipación, y es junto con ellos y ellas con los que compartimos esta lucha, que es integral contra la opresión por el color de piel, por la sexualidad, por el género, por la etnia. Y esta alianza de la que les hablo está encabezada por la mayoritaria clase trabajadora, y esta es justamente la que puede herir, y nosotras pensamos realmente que esta es la que puede herir de muerte verdaderamente al capitalismo, ¿no? El capitalismo es un sistema que le ha dado al patriarcado inmejorables condiciones de existencia, oprimiendo a millones de mujeres alrededor del planeta, ¿no? A fines del siglo XIX, por ejemplo, la comunera Louise Michel, una gran revolucionaria y protagonista de una revolución muy importante que seguramente también estaremos comentando en próximos programas, que es la Comuna de París, dijo: cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo. Ese día van a ser el nuevo mundo, y las mujeres de Pan y Rosas peleamos por ese nuevo mundo, ¿no?, que esté liberado de las cadenas que hoy aprietan los músculos de la humanidad entera, ¿no?, pero que evidentemente pesan doblemente sobre las mujeres. Ga, hermana, a ver, perdón que te interrumpa, ¿no?, porque pucha, me tiras full información bien interesante, y entiendo, ¿no?, que este movimiento está muy, muy fortalecido. Y te pregunto, ¿cómo es que nos diferenciamos entonces de otros movimientos de izquierda? A ver, explícame, ¿cómo es esa situación? Bien, Gaby, gracias por la pregunta, y justo vamos a ir a ese punto. Desde Pan y Rosas, a diferencia de otras corrientes justamente que se reivindican de izquierda, no consideramos, por ejemplo, que la lucha por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, debe postergarse para después de la revolución o de la toma del poder, como sugieren algunos grupos de izquierda, aunque ustedes no lo crean, grupos provenientes de las ramas del estalinismo o corrientes populistas, o incluso algunos sectores del trotskismo boliviano como el POR, sostienen ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros, por el contrario, creemos que es muy importante unir las luchas de las mujeres a las luchas en general en contra de la opresión y explotación, ¿no? Eso es lo que nos diferencia esencialmente con los movimientos, otros movimientos de izquierda, ¿no? Nosotros creemos que mientras luchamos por un sistema donde no exista la explotación y la opresión para la humanidad, también es nuestro deber irrenunciable impulsar las luchas de las mujeres por las mejores condiciones de vida posibles aún en este mismo sistema, ¿no? Necesitamos luchar por los derechos democráticos más elementales, porque en nuestra perspectiva, compañeras, cuando una mujer es humillada, cuando es violentada o discriminada por sus compañeros de clase, la clase obrera en su conjunto está más debilitada. Por el contrario, si las mujeres trabajadoras toman en sus manos la lucha por sus derechos, la clase explotada está más fortalecida para enfrentar a los explotadores. Pero les he tirado, como bien decía Gaby Lupo, un poco de mucha teoría. Así que para entender más esto y entender más lo que hacemos desde Pan y Rosas, les vamos a contar, ¿no?, de algo en el que tal vez incluso ustedes han participado, ¿no? Pero en la siguiente sección, que hemos denominado Despejando Dudas, la Gaby Cuba nos va a recordar un poco el carácter que ha tenido la histórica manifestación del 8M en nuestro país este año, ¿no? Y así vamos a entender un poquito mejor todo esto que ha pasado. Bueno, compitas, yo les voy a hablar de la marcha del 8M, de la lucha en contra del golpe de Estado, ¿no? Y por qué esto es crucial. les voy a hablar y les voy a nutrir desde mi perspectiva, después de la explicación tan hermosa de la Gaby, cómo se ha vivido en este tiempo y cómo puede, digamos, en ejemplificarse lo que la lucha que tenemos nosotras como feminismo socialista. Y es que, frente a la política represora y asesina del gobierno de facto de Áñez, es que desde el movimiento feminista nos hemos autoconvocado para denunciar el golpe de Estado. Porque, hermanas, compañeras, compañera, a ti que me estás escuchando, hay una sola verdad, no es que existen dos versiones. Ha habido un golpe de Estado cívico-militar. Esto, por si acaso, no es capitalizando al MAS, no es justificando o poniéndole un mantel político a ellos, pero es un golpe que se le da directo al pueblo, ¿no? Y en el 9M, junto a las víctimas de Sencata, que en su mayoría son madres, hijas, hermanas y hoy día viudas, a las que ahora siguen en resistencia y mantienen independencia política, repito, independencia política, hasta el momento en una postura antigolpe en contra de ese feminismo burgués y racista que ha apoyado el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, feministas o pseudofeministas que han, no sé, han potenciado y masificado movidas como movidas fascistoides, como el movimiento Pitita, el 21F, estas que han servido de escalón para la derecha, ¿no? Para el avance de la derecha. Es innegable. O sea, así, las cosas como son. Hay una verdad y es eso. Y bueno, nosotros acompañamos a las víctimas de Sencata, Caballo de Julio, denunciando el avance de esa ultraderecha, que tiene a las mismas mujeres que han denunciado los atropellos del MAS y ahora gritan por las víctimas del pueblo. Desde nuestro feminismo socialista, reivindicamos la convocatoria realizada el 9M en el Alto. Desde distintas organizaciones, esta marcha se ha conformado con las mujeres que han estado frente al golpe de Estado y a la represión estatal, que es más que simbólica, puesto que es la primera marcha feminista que se organiza y baja desde la ciudad del Alto. Y esto, ¿cómo podemos analizarlo? ¿Saben? No se trata de encajonar todo en un eje que se limite a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El movimiento feminista se tiene que nutrir, tiene que empezar a brotar y a pronunciarse desde Sucre, Potosí, Oruro. Y bueno, por lo menos en la situación que hemos tenido en La Paz, ha sido bien simbólico que es, en este tiempo nos podamos acompañar con las hermanas del Alto, ¿no? Por eso es que la fuerza de la marcha ha reenmarcado la combatividad de estas mismas hermanas, desde un acompañamiento bien conmovedor, lleno de amor, pero también de dolor y rabia. Desde las mujeres que con aplausos, lágrimas y apoyo sentían que su indignación por las muertes por fin eran dichas, eran reclamadas. Las familias de las víctimas de feminicidio estaban junto a las familias y a las víctimas de la masacre de Sencata. Estaban acompañadas por las mujeres desde esa realidad de calle, de las periferias, de las villas, de los puestos, porque se sentían representadas. Era la identidad de nuestro país. Por fin existía esa fuerza tan entretejida, tan junta, tan no sé, acompañada, nutrida. Nutrida desde esa esencia, desde esa misma indignación. Y es pues, es así, ¿no? Por eso es que esta marcha ha tenido tanta relevancia para nosotras, porque ahí es donde sí realmente se han partido aguas en el movimiento feminista, pero era necesario, porque hay que clarificar que un movimiento feminista sin conciencia de clase realmente no es funcional y ninguna lucha lo va a hacer, ¿no? Y ahora, consecuentes con nuestra política, como ya les mencionaba, no podemos callarnos y nunca nos vamos a callar, tampoco frente a la violencia ejercida por grupos fascistas y paramilitares, como hemos visto recientemente con la violencia ejercida en Cochabamba y Colcapirhua contra mujeres de pollera por parte del grupo racista Resistencia Juvenil Cochala. Y aquí, en La Paz, con ese pseudo movimiento igual racista y fascistoide, que es la Resistencia Cero, germen del movimiento Pitita. Entonces, nosotras, por el otro lado, como feminismo socialista, reivindicamos la lucha de las mujeres de base que cargan con un doble peso, el de género y de clase, apostando por la lucha de las mayorías precarizadas, violentadas y criminalizadas, sin dejar ningún espacio al pacto con los partidos patronales, sean verdes, azules, rojos. No, nosotros no apostamos por ellos y jamás vamos a capitalizarlos. Por lo que esta denuncia al golpe de Estado, como ya lo hemos mencionado y lo vamos a volver a repetir para que realmente les entre en la cabeza, no es un saludo al MAS, sino una clara respuesta a la violenta represión desde la derecha rancia. Y por eso es que hemos aprendido que la historia de la lucha feminista está sin conciencia de clase, como se los había mencionado, hace que solo sea un feminismo de lobby, donde se pretende ocupar espacios de dominio que también son de opresión y violencia, mas no luchar contra ellos. Es lo mismo que ha pasado con este feminismo burgués y racista que se ha querido acuerpar a esta lucha de las compañeras que realmente se encarnan en el dolor de las hermanas que han sido las veedoras y las víctimas de esa masacre por intereses políticos. Esas mismas son las que no nos representan. Y bueno, nosotras como Pan y Rosas peleamos por un movimiento de mujeres que se articule desde las bases, que discute sus espacios de decisión al interior de los movimientos obreros y populares, contra la represión estatal, esa violencia patriarcal, machista, clerical, capitalista, racista, homofóbica, que en este escenario está personificada bajo el gobierno de la ultraderecha. Si se dan cuenta, el enemigo que tenemos enfrente tiene varios discursos y varias armas. Entonces, compañeros, a ti, a quien te necesitamos en combate, te necesitamos lúcida, contestataria. Y es por eso que ahora nos dirigimos hacia vos, para que puedas despertar y entender la importancia de la conciencia de clase. Esta frase que para mí es emblemática y creo que es muy, muy, muy, muy fácil de entender, y es esta que dice que creemos que si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Bueno, no sé qué opinas vos, Gab. A mí me encanta. Y bueno, no sé, vos dime. Bien, gracias, Gaby. Pues esa frase me deja así siempre muy pensativa, ¿no? Porque me gusta mucho, creo que es realmente emblemática de lo que nosotras siempre decimos y actuamos en consecuencia, ¿no? Reivindicando los derechos de las mujeres, pero de la mano con la lucha de nuestros compañeros, y sabemos que así nos fortalecemos también, ¿no? Muchas gracias, Gaby, por contarnos esa experiencia. De hecho, me la estás contando a mí también y la siento como realmente hubiera estado en ese momento, ¿no? Porque yo estaba aquí en Tarija y hemos tenido una marcha importante en la que también hemos reivindicado eso que han hecho allá en La Paz, quizá de un modo más modesto, pero lo hemos hecho también, ¿no? Con un gran letrero que decía Sencate y Sacaba, no se olviden. Pero gracias por contarnos eso. No, gracias. Y bueno, ahora creo que después de toda esta reflexión y ejemplificación de la situación, va a ser importante pasar al siguiente sector, al sector informativo, que son las mujeres en primera línea en la crisis sanitaria, ¿no? Con eso creo que, Gaby, tú nos puedes explicar mejor. Bien, compañeras, ahora sí vamos a hablar un poquito de la actualidad, de lo que estamos viviendo ahorita, que bueno, que todos estamos en este escenario, ¿no? En este escenario pandémico y semiapocalíptico. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de las mujeres que a nivel mundial y nacional se encuentran en la primera línea de la crisis sanitaria. Todas nosotras sabemos, ¿no?, que la pandemia provocada por el COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial. El desborde en el sistema de salud se ha generado, por un lado, por medidas preventivas que no se han tomado a tiempo, y por el otro, por la precariedad de un sistema sanitario desfinanciado lenta, pero constantemente, años anteriores por políticas de gobierno neoliberales, y bueno, por la desatención completa de este sector en nuestro país por años. No lo hemos visto durante los 14 años de más. Ahora, con el gobierno de facto de Áñez, la situación ha empeorado, porque hay una ausencia absoluta de un plan de solución que le dé una solución a la crisis sanitaria. Entonces, ante el colapso del sistema sanitario a raíz del virus, tanto a nivel mundial como en nuestro país, hemos sido testigos todos de cómo esta situación está golpeando con mucha más fuerza a sectores empobrecidos y a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que lidiar, por un lado, con la crisis sanitaria, pero por otro también con la terrible crisis económica, ¿no? Y bueno, de este sector, como ya lo habíamos mencionado, son justamente las mujeres las que constituyen mayoritariamente estos sectores precarizados, ¿no? Por eso son también las más golpeadas. Las mujeres están más expuestas a las consecuencias de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, porque las ramas feminizadas son las en las cuales predomina la economía informal. Ustedes saben que generalmente cuando salimos a la calle y vemos vendedores ambulantes, nuestras caseras y todo eso, son mujeres en su gran mayoría, ¿no? Ellas son las que llevan adelante la economía informal, que realmente es fundamental en nuestro país, ¿no? Pero esto supone precarización. Y también por los trabajos de cuidado no remunerados de los que les hablaba, ¿no? Cuando pretenden que nosotras nos hagamos cargo de, por ejemplo, los cuidados a niños, a mayores, y ese trabajo nunca se nos reconoce, ¿no? Entonces, esos son algunos de los problemas que las mujeres tenemos que lidiar constantemente y que en este contexto de crisis se agudizan, compas, ¿no? Entonces, por otro lado, los sectores que hoy son considerados esenciales en esta crisis tienen cara de mujer también, justamente porque esos trabajos reproductivos que les digo han sido históricamente relegados a las mujeres. Por ejemplo, ahí les tiro unos datitos, ¿no? En el sector de salud a nivel mundial hay una mayoritaria presencia femenina. Solamente enfermeras a nivel mundial constituyen 70% del trabajo en salud y cubren el 80% de las necesidades de atención. Estos son datos de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Entonces, son datos oficiales. Y solamente en Bolivia, el 90% de las enfermeras son mujeres. Otro sector que es completamente feminizado es el de la limpieza, ¿no? También vemos que las que llevan a cargo las tareas de limpieza son en su mayoría mujeres. Las que hacen el aseo en los hospitales, en las calles, en los lugares de trabajo. Todos lo hemos visto y lo podemos constatar. Esa labor que cumplen las mujeres como personal sanitario en nuestro país es sumamente precaria. No sé si ustedes quizá tengan muchas familiares, hermanas, madres, incluso ustedes que trabajan en hospitales y pueden darse cuenta que las jornadas laborales exceden mucho más del tiempo que es lo justo, ¿no? Son más de 12 horas a veces. Además, que falta un equipo de protección para las trabajadoras y eso deriva en contagios masivos dentro del personal de salud. Por otro lado, también hay esta movilidad restringida para los trabajadores, ¿no? No pueden llegar a los centros de salud fácilmente. Esto ha sido claramente constatado cuando hemos visto esa noticia de esa enfermera en Santa Cruz, que estaba llegando en bicicleta en plena inundación a su trabajo, ¿no? Y a veces, chicas, desde los medios de comunicación, nos quieren implantar esa idea de que estas mujeres, por ejemplo, son unas superheroínas, ¿no? O tantas de las enfermeras y trabajadoras de salud que han muerto en estos tiempos. Y esto encubre una realidad, y es una realidad dura, ¿no? Que las mujeres somos víctimas de un sistema que privilegia las ganancias a costa de las vidas. Porque si bien es cierto que su trabajo es heroico y se ha evidenciado como indispensable, tenemos que hacer el análisis también de si muchos de estos discursos que los medios masivos de comunicación nos venden no buscan más bien romantizar la pobreza, romantizar las condiciones que estas mismas trabajadoras denuncian. Cuando nosotras vemos esto, chicas, no deberíamos pensar que bonito, ¿no? Como lo que nos quieren hacer ver los medios de comunicación. Ay, mira cómo hace tremendo esfuerzo para llegar, tiene realmente vocación. Si no, deberíamos indignarnos que realmente no tengan ni las condiciones mínimas para ejercer su trabajo, ¿no? Es una tremenda precariedad laboral que las pone en riesgo y de la que ningún gobierno se ha hecho cargo. Las enfermeras en la primera línea y el conjunto de las trabajadoras de salud muestran hoy día quiénes sostienen realmente el sistema de salud pública. Y no son los empresarios, no son las clínicas privadas, no son los gobiernos, son ellos, los trabajadores. Y si bien a raíz de la pandemia es que se han visibilizado con mucha crudeza estos casos, en realidad son demandas largamente postergadas, ¿no? Para sectores que históricamente han sido precarizados y encarados por las mujeres. Pero también es verdad que ellas no se han quedado en silencio, no es la primera vez y no es a raíz de esta pandemia que están saliendo a exigir mejores condiciones laborales y mejores salarios, sino que son demandas que hace muchos años que están teniendo, ¿no? Ellas se han manifestado en contra del modo en que las contratan, en contra de que no existe un sistema de cuidado infantil para poder dejar a sus hijas mientras trabajan. Son una serie de derechos pendientes, ¿no? Por ejemplo, uno de los más emblemáticos es el que las trabajadoras no tienen ni siquiera el derecho a estar amparadas bajo la Ley General del Trabajo, lo cual es una barbaridad, y es una demanda que ellas tienen y a la que nosotras nos unimos y que siempre las vamos a apoyar en eso, ¿no? Porque es lo básico. Han denunciado también ausencia de insumos básicos de prevención de contagio, de testeos masivos, de condiciones para la atención. A la vez que, como les decía, rechazan ese aumento de la jornada laboral que ya de hecho era excesivo, ¿no? Y bueno, es que en esta crisis, para que no pierdan las mujeres pobres, compañeras y las grandes mayorías, porque eso es lo que suele pasar casi siempre, el ejemplo de estas valientes mujeres que vemos todos los días tiene que seguir traspasando fronteras y llegar a cada rincón con un mensaje muy claro. Y es que nuestras vidas y las vidas de las familias trabajadoras y pobres valen mucho más que las ganancias de los capitalistas, que siempre están apostando a que seamos nosotras, las mujeres, nuestras familias, las que paguemos una crisis de la que no somos responsables. Entonces, hoy más que nunca hemos visto la necesidad de luchar de la mano de las mujeres trabajadoras que nunca han aceptado pasivamente los ataques contra sus condiciones de vida, por una salida integral igualitaria de la atención de salud para todas, todos, todes, ¿no? Y eso en estos momentos creemos nosotras desde Pan y Rosas, junto con nuestros compañeros, que solo puede venir de la mano de la nacionalización de todo el sistema de salud privado que hoy está lucrando con la salud y la vida. Porque no sé si alguna de ustedes, y realmente espero que no, pero como está la situación, lo más probable es que sí, hayan tenido un familiar que haya requerido atención médica en estos tiempos y se han topado con el trauma que es ir a un hospital privado porque no tienes otra opción y que te quieran indilgar sumas millonarias de internación, te manden a comprar medicamentos con un precio elevadísimo. Eso es lucrar con la salud y la vida, compañeras, ¿no? Es urgente la nacionalización sin indemnización de clínicas y hospitales privados, de esos laboratorios que lucran con los tests y nos mandan a hacernos tests de 800 bolivianos para arriba, de las farmacéuticas que nos están vendiendo una aspirina en 8 bolivianos cada una. Eso es especulación de los precios de los medicamentos. Eso es una barbaridad. Entonces, nosotras creemos que solo el control de las y los trabajadores de salud, de todo el sistema de salud y su financiamiento mediante impuestos progresivos a esas grandes fortunas que siempre han parasitado de nuestro país, puede permitir democratizar la lucha contra el COVID, abastecer las unidades de terapia intensiva, de camas para la internación de pacientes, garantizar el oxígeno para los pacientes que los necesitan, el testeo masivo, que es algo que hemos pedido desde un inicio, de manera gratuita, ¿no? Y eso para poder salvar vidas y terminar con este obsceno negocio, este terrible negocio de los empresarios que hoy están más que nunca apañados por el gobierno golpista, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, Gaby Q, de esto, pero es una campaña que hemos venido teniendo estos días y las pasadas semanas, ¿sí o no? Sí, justamente, compita, para mí es, no sé, el gobierno tiene una capacidad extraordinaria para indignar al pueblo. O sea, creo que para lo único que esta gente es capaz es para indignarnos. No sé, y concuerdo completamente en el hecho de que ¿cómo podemos romantizar la pobreza, la precarización? O sea, tenemos que aplaudir porque un enfermero, un médico ha muerto por querer salvar al pueblo. Tenemos que pararnos y aplaudir y eso es suficiente. No, hay que denunciar, la indignación es legítima. Compañera, compañeras, la indignación es legítima. Y si nosotros no empezamos a denunciar y a legitimar nuestra indignación, nos vamos a adormecer y vamos a ser peones de los que manejan el poder. Me parece bien, bien, bien importante lo que menciona. Incluso con esto de la especulación, con la situación que yo he puesto muchas están pasando al momento, ¿no? Y con las políticas cirqueras con las que quieren tapar su incompetencia y su corrupción. Y bueno, la verdad, no sé por dónde empezar a indignarme. Como lo decía, hay mucho espacio y muchas razones para indignarnos. Qué triste, ¿no? Qué triste que ahorita ese sea el escenario. Pero ahí es donde nosotras tenemos que empezar a actuar. Y bueno, sin dejar de lado esto y esta indignación, creo que hay que hablar de temas un poco más, no sé, que puedan ser más amenos, nos puedan por lo menos ayudar a reflejar otras perspectivas, personajes bien importantes que han estado en la lucha, y bueno, no sé, eso creo que tú lo conoces muy, muy, muy bien, Gá. Sería importante que eso les comentes a las compas y a mí también, ¿no? Nos gustaría saber mucho. Bien, gracias, Gaku, y gracias a todos por seguirnos hasta aquí, ¿no? Ahora sí, como decía Gam, vamos a finalizar hablando de un tema un poquito más ameno, como les habíamos dicho al principio, y lo prometido es deuda, les vamos a contar un poquito de lo que hacía la intervención de nuestra compañera Andrea, ¿no? Ayer en el acto internacionalista que hemos tenido, pero les recomendamos mucho que lo vean completo, está en la página de La Izquierda Diario, ¿no? Ha sido una poderosa intervención de nuestra compañera Andrea de Atri, que ya les habíamos comentado que es una la fundadora de Pan y Rosas, y bueno, la queremos mucho, estaba aquí en Bolivia también. Un datito de color es que ella ha escrito este libro que se llama Pan y Rosas, Pertenencia de Género y Antagonismo de Clase en el Capitalismo, que es un muy buen libro, se los recomendamos, se puede adquirir en PDF. o está en la red. Como les decíamos, el día de ayer se ha organizado un evento en la red de la Izquierda Diaria Internacional en homenaje al 80 aniversario luctuoso de Trotsky, ¿no? Bueno, para los que no sepan, Trotsky es un señor que nosotras queremos mucho, es un señor con barbita, de lo que ya les vamos a estar contando mucho más después, ¿no? Pero la Andy nos recordó esa visión que tenía este señor, este Trotsky, que enfatizaba en la importancia de mirar al mundo a través de los ojos de las mujeres para transformarlo. Fíjense qué bonito esto, ¿no? O sea, la importancia de mirar al mundo a través de los ojos de las mujeres para transformarlo, eso decía Trotsky. Y es porque él, en toda su larga vida revolucionaria, estuvo muy atento al ánimo de las mujeres para medir la radicalidad y la profundidad de los procesos revolucionarios en el análisis que él hacía del contexto político internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nuestra compañera enfatizó muy bien cómo Trotsky vio que son los sectores más oprimidos de la clase obrera, como son las mujeres, quienes tienen todo el potencial para renovar las fuerzas del proletariado revolucionario, ¿no? Y que somos nosotras quienes tenemos que ocupar la primera línea de lucha por un futuro libre de opresión. Saludamos realmente la intervención de nuestra compañera y nos unimos a ella cuando ha finalizado citando a Trotsky, ¿no? Y diciendo, quienes luchan más enérgicamente y constantemente por lo nuevo son quienes más han sufrido a causa de lo viejo. Esto hace referencia a nosotras las mujeres y las mujeres trabajadoras sobre todo. Y ahí te dejo con esa reflexión final, querida Gaby, para que nos vayamos despidiendo ya. Bueno, gracias, Gar. Realmente nos hemos nutrido mucho de frases bien emblemáticas que nos dan mucho para pensar. Y bueno, ¿no? Siempre recalcando, ¿no? Que quien lucha tiene que ser colectiva, que solamente con las hermanas, las compañeras de base y del sector popular es que esto se va a poder potenciar y vamos a poder crear una nueva realidad, ¿no? Muy bien lo ha sintetizado Trotsky. Y bueno, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido el primer episodio de Feminismo en Clave Socialista, que es un espacio informativo y de discusión impulsado por Pan y Rosas Bolivia. Les agradecemos a todas, todos, todes los que nos han seguido y escuchado y esperamos volver a verles en nuestro próximo programa, que será de aquí en 15 días. Entonces, por favor, guárdense los meguitas para poder acompañarnos, ¿no? Y así también pueden dejarnos sus comentarios, decirnos qué les ha parecido el programa, si les ha gustado, si no les ha gustado, si tienen dudas, si tienen sugerencias a nuevos temas que les gustaría que nosotras, o bueno, que les acompañemos a buscar, dudas que se puedan estar planteando, ¿no? Con terminologías que tal vez ahora no se puedan entender. Estamos abiertas, es un camino en el que tenemos que compartir las ideas y conocimientos, ¿no? Y por eso, no, bueno, nosotros estamos abiertas y ahora nos despedimos con un caluroso abrazo revolucionario para todas, todos y todes, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un pequeño anuncio así publicitario y es que nos sigan en nuestras redes. Tenemos Pan y Rosas Bolivia, Pan y Rosas Tarija y también obviamente La Izquierda Diario. Y les comentamos que tenemos otros dos programitas ahí que les recomendamos mucho. El primero es En Guardia, Perspectivas de la Izquierda Revolucionaria, todos los lunes a las 8 de la mañana, a cargo de nuestra compañera de Pan y Rosas Violeta Tamayo y nuestro compañero Javo Ferreira. Y los miércoles también tenemos el programa Voces a Contragolpe, en donde se hace un pequeño recorrido a la semana informativa, ¿no? Las noticias más importantes, que también está a cargo de una compañera de Pan y Rosas, la querida Dani, la Daniela Castro, y nuestro compañero Carlos Cornejo. Entonces síganos ahí, déjenos sus comentarios, y bueno, les agradecemos por haber llegado hasta aquí con nosotras. Un fuerte y caluroso abrazo, compañeras. Para uno que reposa, si a las glorias y chicas, recuerden, el género nos une, pero la clase nos divide. Hasta allá que diestra va.